Un arbolito, era tan bonito, era un palito de limón. Siempre se cubría de mariposas y azares blancos. Era mi arbolito, era un palito de limón. Siempre pensé que algunas cosas quieren y sienten, y pueden llorar, morir de amores como la gente. El palito de limón para recordar. El palito de limón quiero recordar. El palito de limón cubierto de mariposa. El palito de limón y azares blancos. Limón y ron, limón y ron, limón y ron.